amigos de Radio Manque, desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Esperando el dinero sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. Aló, estamos acá en los sonidos literarios de la Radio Manque, en el nuevo formato del año 2018, junto a Mónica Caro. Hola Rafita, ¿cómo estás? Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí comenzamos un nuevo día en Radio Manque, junto a los sonidos literarios, que ya no son tan literarios, Rafa. Sí, son siempre literarios, sí. No, sí, dejémoslo en los sonidos literarios. Ya, hoy día tenemos un nuevo nombre, sonidos literarios. Sí, porque las cosas tienen que ir mutando y tenemos que hacer entretenido esto. Bueno, y como tiene que ser entretenido, traemos a un autor regional, porque esto no podemos estar los dos nomás y no, siempre hay invitado. Sí. Y tienen que vamos a aprender hoy día de este invitado. Sí, tenemos que aprender mucho. Pues sí, yo no lo conocía. Sí, es Arturo Lafourcade. Saluda al público de la Radio Manque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, auditores de Radio Manque? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá esta noche, fría de invierno. Espero que mi música le ayude a entibiar sus huesos. Ah, buena. Esa es la idea, po. Esa es la idea. Que nos transformemos ahí en una potencia de calor. Eso. Claro. Y que suene, ojalá que sí. Suene. Sí, sí, que no aparezcan los duendes, porque ¿sabes qué? Siempre tenemos duende aquí en la radio, en nuestro espacio. El otro día había un audífono Bluetooth, y ajá, el audífono Bluetooth al transmitir no metía ruido en la mesa. Sí, no, y se descompaginó todo, ahí que fue un caos. Bueno, buenas noches, me olvidé de saludar a los Dan Fantasmitas, a los duendecitos que siempre los tenemos aquí haciendo. Sí, te juro que siempre nos hacen travesuras. Por ser ahora mi fono no está sonando. No está sonando. Sí, que ahí, el tuyo ahí menos. Te va a sonar, pero vamos a el echar tuyo a andar. Menos. Si me dais 2 minutos, estamos contigo con tu fono. Mira, sí. Te voy a dar la. La magia. La magia del sonido. Ahí tienes magia del sonido, ahora bonita. Sí, Rafa. Ahí estamos. Y esta es una noche ya de miércoles y es bastante fría, por lo demás. Hoy día hizo mucho, mucho frío. Sí, comenzamos sí, a la gente, un día frío. A la gente que está ahí. Parece que le están achuntando al tiempo los señores del tiempo, dijo. Claro, los meteorólogos. Los meteorólogos. Oye, dice que mañana hay lluvia también, pues así que bueno. Ay, no le sí. Salgamos con paraguas. Sí, sí, hay que salir con paraguas por si acaso. Sí. Oye, conversemos con nuestro amigo. ¿Po? Nuestro amigo e invitado. E invitado. Bueno. Bueno, primero que nada, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, yo soy profesor de inglés, eso es lo que hago como profesión, pero de profesión soy, o sea, de ocupación más bien, de profesión soy sociólogo. Como artista hago principalmente música y ya llevo 2 discos grabados y 1 en proceso de grabación. Mira qué bueno. Claro. En el pasado, hasta un pasado reciente más o menos, estuve bien dedicado también a lo que es la escritura. De poesía. Escribía poemas. ¿Y libro tienes también? Claro, tengo un libro publicado que publiqué, edité acá principalmente con Rafael. Ha tenido otras ediciones también, bastante artesanales, pero ha tenido su difusión. Yeah. Mi libro se llama En la playa del abandono. En la playa del abandono. En la playa del abandono. ¿Eh? Oye, y también haces música, dijiste. Claro, claro. Eso es lo que estoy más dedicado este último tiempo, digamos, de unos 12 años, digamos. Harto. Claro, claro. Es harto, claro, o sea, bueno, la música, he estado de siempre en la música, digamos, pero siempre era música y poesía. Pero hace como más o menos 12 años ya dejé de escribir y ahora estoy concentrado solamente en la música. Digamos que las letras también trato de enfocarlas en con un tono literario. O sea, sí, te iba a hacer la consulta, como eres sociólogo, si tus letras estaban como también referidas a tu tema en la... ¿En la sociología? En la, sí. Bueno, por cierto... ¿O en la poesía? Claro, los dos primeros... O la mezcla. Mira, en el primer disco yo te diría que fue 100% más literario. Ya. Ya. De hecho, hay dos temas que son adaptaciones de poemas de Gonzalo Rojas. Autorizado por Gonzalo Rojas. Yeah. En el segundo disco está más bien mezclada la cosa, o sea, hay temas sociales y también temas más poéticos. Pero ahora en este tercer disco que estoy grabando está enfocado más en algo más social, o sea, hay canciones que, por ejemplo, se llama Chile murió en el 63, en el 73, perdón, Chile murió en el 73. Ese es un tema. El otro, No al Establishment, por ejemplo. Está mucho más dedicado al tema social. Hay un tema instrumental que se llama Oscuros Entes Burocráticos, por ejemplo. Ah, yeah. O sea, hay todo un discurso más social en este último disco. Yeah. Claro. Ha ido evolucionando tú allí. Sí, una evolución hacia ese... Bueno, como cambian los tiempos también. O sí. Sea, bueno, ahora lo como que... Lo menos que hay es cantarle al amor, en realidad. No, para nada. En el primer disco... En el primer disco hay un par de canciones de amor, pero no, ahora es como que lo más importante son otras cosas. Son otras las urgencias en estos tiempos. Sí. Está el tema de género, está el tema ya de la educación y, en fin, todas esas cosas que están día a día golpeando la realidad nacional. Entonces, bueno, y es lo que vende también, en realidad. Claro, pero la verdad es que yo en estos 12 años es como que me la he arreglado para no vender ni un disco, o sea, grabar, tirar, y claro, sin pedir mucho cambio. O sea, lo que más recibo a cambio son las 15 lucas que manda la SCD para la Pascua, ¿cachai? O sea, para el 18 y para la Pascua. En realidad, bueno... El aguinaldo de SCD. Bueno, pero en realidad, claro, eso también es lo que tengo que trabajar ahora. Entonces también estoy enfocado en terminar de grabar esto y ya marcar una puesta en escena, marcar un posicionamiento y una difusión, que es lo más difícil. Entonces, voy a terminar ya... porque estos temas me apremiaron terminarlos y grabarlos. Es claro. Como también se logra ir adquiriendo cierta, o sea, no decirle una experticia, pero sí uno va adquiriendo experiencia, claro, en lo que es la producción de la música. Entonces, pequeñas cosas que uno va adquiriendo, rudimentos, las voy aplicando y es increíble cómo va mejorando la cosa. O sea, no es porque... sea un producto de una genialidad, sino que es solamente la experiencia que uno va adquiriendo. Yeah. Oye, pero claro, está bien, o sea, no cualquiera tiene dos discos, o sea, tres discos y escrito un libro. ¿Está eso, bien? Claro, eso me siento, sí, claro, uno se va sintiendo orgulloso. Sí, de todas maneras. Con los logros que he tenido, tocadas, claro, he tocado en parte importante, pero siento como que mi vida también podría estar más ligada 100% a esto. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Y uno se van abriendo puertas, se van cerrando otras, pero uno como que, no sé, pues no está siempre. Es que a lo mejor no has golpeado las puertas indicadas también. Claro, eso, bueno, eso es lo que... Eso es lo que tienes que ver también, dónde tú has ido y qué puertas... Bueno, mientras digo yo, siempre las puertas que se cierran, está bien que se cierren. Porque no es el camino que tú necesitabas ese, po. Claro, ¿cachai? Claro. Entonces, eso es importante, que ahora vayas viendo qué puertas quieres abrir. ¿Mm? Exactamente. Es eso, más que nada. Claro, y en el proceso creativo acá, bueno, estamos en un país que no financia todo el proceso creativo. No, porque todo siempre autofinanciado. Claro, normalmente los procesos creativos están financiados o la postproducción o primero la investigación, pero necesitan... Se le da una cuestión más funcional al trabajo artístico, más que un trabajo que es hacer por el propio goce del arte, que es algo también totalmente válido. Exacto, exacto. Claro, no, pero claro, yo siempre partí esto con otro norte, digamos. ¿Eh? O sea, siempre yo partí y vengo de esto de la poesía. O sea, yo vengo del arte. Musicalizando tu poesía, en realidad. No, en realidad. ¿No? Eso nunca lo he hecho. Pero claro, es un camino. Pero eso precisamente nunca lo he hecho. Pero logré juntar las dos cosas. O sea, que era primero escribir y después. Componer música y después confluir a algo, que es la canción. O sea, yo pude, y estoy muy feliz de haber llegado a hacer eso. Trabajar con esto separado hubiese sido como mucho más triste, en el fondo. Bueno, porque como músico yo también estaba en un grupo en ese tiempo en que yo tocaba bajo. Entonces el bajo es como algo de acompañamiento, no. En cambio, cuando uno alza la voz y uno logra expresarse poéticamente, es como que te lleva, y esa voz poética fue la que me llevó a la voz del canto. Entonces, tampoco teniendo una gran voz para cantar, puedo lograr expresarme en ese por ese medio, que es como... para mí es la mejor forma de vivir, o sea, la mejor manera de vivir es vivir cantando, como decía Elvis. Ah, sí, claro. Oye, Elvis. Y vamos a escuchar algo vamos a escuchar algo de tu material, ¿trajiste algo? Claro, sí, ¿no? Claro, sí. Tengo... ¿Rafita ya tiene todo ahí grabado? No, él lo tiene en su computador. De hecho, aquí a todo esto, Arturo, antes de que venga la muestra de tu trabajo... aquí nosotros también tenemos una plataforma para la música acá. Local, una plataforma. Ajá. En que pueden mostrar, y de hecho recién conversábamos nosotros que tú escuchas la radio y tenemos cuñas para sonidos locales, o sea, excelente, es muy bueno, eso. Es muy importante eso. Es muy bueno, sí, es muy bueno, de hecho yo siempre escucho cuando voy en el auto y claro, y es súper variado y eso también es súper bueno, o sea, que haya folclore, que haya punk, que haya jazz, que haya de todo. Entonces, no, es súper bueno este espacio que ustedes, los felicito porque estén luchando por esto también. Es como un espacio más libre, en el fondo, sin las restricciones de que pueda haber de presiones de privado ni nada de eso. Entonces, es muy loable lo que están haciendo. Los felicito. Espero que me puedan volver a invitar. Claro, pero por supuesto. Sí. Todas las veces aquí, que tú quieras ahí. Aquí nosotros. Sabes que siempre nosotros nos fallan los invitados. ¿En serio? Y no es querer tener invitados parches, pero todos son bienvenidos. Que estoy diciendo. Bueno, es que, por ejemplo, nosotros tenemos, y de hecho, tenemos que agendar al próximo documental de los Minadoc. Sí, pues, se supone que hoy día tenía que venir dos personas. ¿En serio? Sí, pues, pero bueno. Ya, pero no te preocupes, si no, eso... Dos personas más. Sí, no nos hagamos problemas. Para la otra semana, las personas incógnitas van a venir. Así que eso es bueno que haya gente interesada en estos espacios de difusión de la actividad cultural. Hagamos una pequeña prueba de lo que es el audio. ¿El sonido? Sí. Ya, a ver... Vamos, ¿cómo se llama esto? Realidad, nuestro destino ha sido. verte feliz por un rato. Y es mi única salida y el sol es la única semilla. Ahí sí. Está. Oye, vuelto. Está bueno. Muchas gracias. Está bueno. ¿Y muchas esa gracias. Es tu voz? Esa es mi voz. Está oye, bien buena tu buena. Muchas gracias. Yo decía, como que he escuchado, como que tiene así como una pincelada su estéreo, decía yo. Sí. Sí. Sí. Bueno, muchas es que gracias. Uno es importante tener bueno, referentes así. Sí, por la referencia. A los grandes. Y bueno, se nota un ritmo bien equilibrado. ¿Tú con quiénes grabas así este a todo esto, este de cuándo es? Esta, claro, esta canción yo la grabé por ahí por el 2005. Ya, yeah. ¿Cómo 2000, se llama? Se llama El Sol es la única semilla. Ya. Yeah. Ya, y como dije antes, esto es del primer disco y como dije que venía como más, estaba más cercano a la poesía en ese instante. Esta letra es de Gonzalo Rojas, o sea, está basada en un poema de Gonzalo Rojas, pero está con leves modificaciones. En realidad. Oh, qué buena. Entonces, claro, yo en ese tiempo, bueno, yo conocí a Gonzalo Rojas el año 1996 en un encuentro de escritores en Coquimbo. Y fue un encuentro mágico, y por eso como el homenaje, o sea, es como... Realmente, para mí en ese tiempo fue como haber conocido a los Beatles. Te autorizó, no sé, ¿eh? Claro, te autorizó, claro. Y escuchó los cambios que hiciste igual. Exacto, él yo lo llamé por teléfono y tuvimos una pequeña discusión porque él no entendía por qué le había cambiado la letra. O sea, pero ¿por qué hiciste esto? O sea, está claro, y la conversación se tornó un poco difícil en algún momento, pero claro, es comprensible. Y aparte que él ya tenía, no sé, por esa edad ya tenía unos 76 años más o menos. Claro, y es el gran dilema de todo escritor o escritora. Sí. Me cambiaste lo que yo tenía. Exacto, pero de todas eso maneras eso le pasa a todos los editores. Se va, claro, estaba, o sea, es como es un poco como el orden de las cosas que cambié y al final le agregué algo. Entonces, bueno, él me dijo, "¿Por qué había hecho eso?" Y le dije, "¿Sabe que alguna rítmica no me cabía en la canción?" Ya. Bueno, voy a tener que escucharlo y si me gusta lo pruebo, si no, no, pues me tenéis que entender eso. Claro, yo le dije, claro, escúchelo y ahí ve si lo aprueba. Entonces le mandé el disco, porque en ese tiempo yo tenía un contrato con una publishing, que yeah. Las publishing son los que te manejan los derechos de autor. Ah, entonces, sí, lo había estudiado sobre eso en un taller que tomé. Claro, entonces yo también ahí fue una suerte que tuve porque yo había recién grabado mi disco y dije, y ahora hay que empezar a buscar sello y publishing. Y fui a la publishing del bufete de abogado Alessandri en Santiago, o sea, olvídate, o sea, me mandé tuve suerte en el fondo. Claro. Y llegué y escucharon y aceptaron mi propuesta y dije, ya, y me elaboraron unos contratos y todo. Bueno, y ellos le mandaron el disco a Gonzalo Rojas y él lo escuchó y lo aprobó y mandó la carta y todo. Autorizada, claro. Está todo por escrito. Yo tengo ese documento, claro. Ah, la gente de la publishing le llevó la carta lista, redactada, él la leyó todo ya, y aprobó. Y son dos temas, porque es este y otro tema, que el otro lo es vamos a escuchar alcohol igual ahora. Y sílabas. Ya. Sí, lo podemos escuchar más o menos para quedar en la misma línea. Sí, claro. Uh-huh. ¿Vamos? Yeah. Vamos. Este tema es más distinto, es más un rock and roll. No es, el otro tenía como más tintes pop, como tú pudiste notar, pero esto es más rock and roll. O más rock, podría decir. Acá. Veamos. ¿Todavía no sale? No, todavía no sale. A ver, tranquilo. Claro, hay algunos... Ahí va. We'll be right back. Buenísimo, buenísimo. Como dije, psicodélico. Psicodélico, sí, nada. Es un rock, deja peinarme porque está toda chasconeándome aquí. Claro, nosotros somos medio desordenados con cuando rockeamos la música. Claro, ¿no? Somos toda chascona, sí. Sí, esa es la idea. Oye, ¿esa también es de tu primer disco? Ese es del primer disco, claro. Que ¿y le cambiaste letra a esa? ¿Le modificaste algo allí o no? Sí, también, claro. Tiene que haber una bolsa de lágrimas. Sí, claro, claro. También. ¿Qué le voy a cagar el trabajo a este? Ya firmo, no me la voy a... Sí, no, yo creo que se tiene que haber acordado. Le armaste toda la cuestión como para decir, ¿qué voy a decirle a este? Ya. Claro, no, en esta diferencia no hay... Ah, sí, también hay, sí, claro, hay como una parte que es distinta a la canción, pero bueno, o sea, al poema. Claro, pero no, yo creo que lo tomó como era, o sea, como venía, que era verdaderamente un homenaje. Es un homenaje. Es un homenaje, final, por supuesto, para mí. Porque nadie le ha hecho música a sus letras, a su poesía. Sí, claro, pero para mí fue muy importante haber conocido a Gonzalo Rojas. Como te digo, uno empieza en la literatura, uno nunca espera que vaya a conocer a la gente que está leyendo. Claro. Y al final fue muy bonito lo que él hizo, porque nosotros estábamos en un encuentro de escritores en la Universidad Católica de Coquimbo, y nosotros éramos los poetas de afuera, y nosotros no nos invitaron a una comida que era con Gonzalo Rojas, donde ellos principalmente, claro, pero era por tema de... Era un tema de lucas, claro, no había tanta lucas, ya ellos se aseguraron. Pero bueno, el tema es que Gonzalo Rojas supo esto y él mismo nos fue a ver a la casa donde estábamos. Y eso fue pero espectacular, o sea, espectacular. Imagínate que un poeta de esa talla, él se dé por su voluntad propia y ya viejito, la energía para ir a conversar con estos cabros y ver qué onda, bo. Entonces, claro. Oye, pero fue una sorpresa total. La cuestión es que llegó y ahí estuvimos con él y estuvimos leyendo a un poeta que se llama El Conde de Lotremont, porque, claro, la idea era celebrar a este poeta, al Conde de Lotremont. Y llegamos y yo tenía mi libro de Conde y llegó Gonzalo Rojas y empezó a enseñarnos a cómo leer al Conde de Lotremont. Entonces, una experiencia fantástica, nosotros estábamos alucinados, o sea, yo no, de veras que no lo podíamos creer. Entonces eso quedó en mi corazón, pues, y realmente había que retribuir esa energía. Después del 98 se hizo, porque yo estuve en Concepción, se hizo un homenaje a Gonzalo Rojas que lo organizó el Ministerio de Educación y fueron muchos escritores chilenos y de otras partes también. ¿Ya? Y ahí yo leí también y él se recordó de esto y yo esta misma anécdota yo la cité en la lectura de homenaje a él, digamos, y también fue muy bueno. O sea, él se dio cuenta, yo hice notar este gesto porque es un gesto humano y literario muy importante, o sea... Ojalá que los escritores siempre tengan ese tipo de gesto con los jóvenes. No, nunca se sabe lo que eso puede llegar a significar. Claro, es súper importante lo que nuestros mayores hacen por los que estamos en otra pelea, en la búsqueda de, por ejemplo, publicar, no sé, un segundo libro. Un gran escritor, no sé, que lleva muchos años de trayectoria, sí... hace gestos significativos y eso cambia totalmente la mirada de todo, claro. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando y esto de alguien que fue, es, vamos a decirlo así, como en presente. El Tulio Mendoza Velho, cuando yo recién estaba empezando a escribir, nos encontramos en una actividad y el tipo llega y deja toda la comida, nos tomamos una botella de vino y nos pusimos a conversar de poesía y él me enseñó un montón de cosas. Después nos vimos al otro año y después yo pude escribir decentemente, o sea, claro, después de claro, una guía para decir, no, tú lo que te falta es leer esto y esto, claro, otro, o sea, te da la dirección correcta. Claro, es súper bueno eso. Muy bueno. Súper bueno. Sí, es conocido por su generosidad ese poeta. Sí, ajá, sí. No, y el gran admirador y amigo de Gonzalo Rojas. Sí. Claro. Sí, yo creo que hay gente muy buena dentro del arte, así como también hay gente que en realidad ve más su tema del ego. Pero es súper importante esto de dejar el ego así de lado de... Ahí está la clave. Y trabajar con los que están empezando y ir construyendo el camino que nos va, que vamos a ir dejando. O sea, al final, de repente, imagínate que todos empezáramos de cero, no tendría sentido, el arte nunca crecería. Exacto, exacto. Y en este, y en esta trayectoria que has tenido ya con este primer disco, bueno, tocaste con una banda ya formada. ¿Cómo es el proceso ese? Claro, bueno, yo estuve trabajando un año y medio en el disco. Yeah. Y el productor de este disco fue un músico que se llama Leonardo Araya, el Leo Araya, yeah, que es un músico rancagüino que tiene una amplia trayectoria. Él ha tocado con grupos como Dragma, Mangosta, ha producido discos para Jimena Pereira, para un montón de gente, o sea, tipo bien, bien cototo. Y cuando llegué ahí, yo llegué como un pollo, pues, neófito en temas musicales, pero con una base literaria, por decirlo así. Y bueno, en esa parte no se metió mucho, igual se metió en algunas cosas, pero muy poco. Lo que él vio más es la musicalidad. Claro. Entonces iniciamos un entrenamiento que duró un año y medio, digamos, de clase. Largo. Entonces, claro, exactamente, porque tenía que corregir muchas cosas que sirvieron en el momento en que llegamos al estudio, digamos. ¿Eh? O sea, fue eso también fue un poco estresante en algún momento. ¿Ya? Sí, es que desarrollar un proceso de creación de un año y medio es harto. Es harto, ¿no? Si lo tomamos bastante en serio. O sea, yo tenía que corregir muchas cosas, bueno, que hasta el día de hoy me pesan, pero lo principal tenía que ver con el pulso. El pulso. Entonces trabajamos harto eso, lo que era pulso, papá, y rítmica, y tocar cuadradito. He volvido. Claro, entonces con eso trabajamos, pero yo estoy contento y le agradezco también mucha enseñanza a Leo, es un maestro, o sea, aprendí muchas cosas también en lo humano, que muchas cosas que tenía que mejorar y no me había dado cuenta, y al trabajar con este productor, que es sólido como una roca, digamos, me produjo un cambio bastante importante para bien. Yo considero trabajar con él, o sea, lo que te digo, como la humildad y todo eso, él lo tiene muy a flor de piel. Y también, así como con cosas prácticas, me ayudó mucho al segundo disco, por ejemplo, lo que lo produje yo solo, sin un productor externo, pero lo hice básicamente con lo que aprendí con él. Y hay el tercero eso, también, digamos, o sea, va a quedar para siempre. Qué bueno. Claro. No, y esos aprendizajes van quedando y van formando una buena escuela, porque después tú le puedes ir diciendo, te encuentras con alguien y dices, no, esto lo vamos a hacer así. Ay, pero ¿por qué así? No, es que mira, yo aprendí que esto es... Claro, oye, exactamente. Y te ayuda a crecer mucho. No, yo estaba muy, muy perdido, o sea, no sabía por dónde empezar, pero él me canalizó, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que en realidad, claro, tenemos que llamar a estas personas... te va a salir esto. Bueno, en ese momento yo no tenía nada de plata, me endeudé. Y después salí de la deuda, o sea, pero fue algo que realmente le digo. Que tú vas a aprovechar a futuro igual, po. No, yo creo. O sea, fue una buena inversión. No, también. O sea, fue de lo mejor que he hecho en mi vida, te voy a decir. Porque, qué importante, qué bueno. Porque, claro, porque ahora ya que estoy en mis 43, digamos. En la próxima semana cumplo 43. Buena. Estoy viendo así como estoy como en el entretiempo. Súper avanzado. Súper avanzado. Entonces, me refiero a lo que has hecho, no es la edad. La edad para mí, nada, la edad no hay que vivir la edad, hay que vivir nomás. Hay que vivir la juventud. Sí, sí, de todas maneras. Ajá. Entonces, no, avanzado, te digo, en las cosas que has logrado. Que eso es súper importante, porque te hace ser más feliz también, po. Absolutamente, absolutamente. Yo en esto yo concentro, aquí está mi felicidad, o sea, en poder hacer esto, en también poder cerrar un capítulo, o sea, no sé si después vuelvo a producir otro disco, por ejemplo. Se ve como difícil. No, bueno, ojalá, pero se ve como difícil. Es que sabéis que es como la gente que se hace tatuaje, digo yo. Porque tú te haces uno y te haces así, ya no te falta piel para ponerte otro. Yo he visto esa obsesión que les gusta tanto el asunto que ya quieren más siempre. Porque se va quedando chico, ya imagínate la evolución que tuviste del primer CD al de ahora. Entonces siempre vaya a querer más, o sea, ir perfeccionando más aún todas las cosas que ya creaste. Claro. Es muy probable que la primera canción la transforme en un cuarto CD con otra música, con otros arreglos, ¿cachai? Exactamente. Pienso que el artista va evolucionando de esa manera. Claro, claro. Lo bueno es el talento que todavía ahí siempre va creciendo más que disminuyendo. Exactamente, sí, eso tienes toda la razón, pero bueno, a veces como que las circunstancias vitales también te van acorralando, po. o sea, yo ahora tengo como muchas cosas, otras cosas como también estructurales que están en mi vida que tengo que atender, o sea, mira, hace 4 años falleció mi papá, por ejemplo, y eso también realmente es como un remesón, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, por eso estoy tomando este disco un poco para hacer una pausa, por lo menos en la producción, y ahí dedicarme más a la difusión, que no me he dedicado tanto a eso, que lo necesito también. Claro, pero igual tenéis para atrás dos trabajos anteriores, que eso también te da un respaldo a que tú no es lo único que has hecho, y también te da, ¿cómo se llama? El que no es pasajero. Te has dedicado. Exactamente. Entonces tenía ese respaldo, ese colchoncito ahí, ¿cachai? Que no lo había usado. Pero tenés que proyectarte ahora en cómo difundir, más si te la vida te entrega buenos maestros, buenas experiencias, de todas esas cosas tenés que sacarle provecho. Y a lo mejor no es el momento de sacarle provecho, sino que tú estás como el ahorro. Ajá. Ahí, manteniendo cosas para el futuro. Sí. Entonces, oye, ¿tu papá antes que muriera estaba feliz con lo que hacía? Sí, ¿te apoyaba? Sí, a ver, un apoyo relativo. Claro, no te puedo decir que con pinche, pero sí un apoyo, sí, bastante, claro, claro, sí. Pero claro, no cómplice, porque tú ves como, no sé, pues de repente hay otro artista que el papá es el manager, por ejemplo. Claro, no, este no era así, pero sí, siempre, por ejemplo, yo nunca he tenido problemas para ensayar en mi casa, por ejemplo. Ah, ya. Claro, hacer pero es que ruido. Ese es un tremendo apoyo. Es un temón, o sea, yo, por ejemplo, ahora tengo una batería en mi casa, o sea, una batería en una casa hace ruido. Harto. Y ensayo allí estoy preparando la batería con el nuevo, o sea, del nuevo disco con otro baterista. Ahora cambié de baterista porque los dos primeros discos los grabé con un baterista y ahora voy a hacerlo con otro. Entonces también eso es como evolución. Una evolución, exacto. Evolución. Claro, sí. Claro. Y en esa aprovecho de mandarle saludos al compadre que lo hace mucho como compadre también, que es el maestro Tito Muñoz, Víctor Muñoz. Un gran baterista, un gran profesor de músico, ahora payasea, ha tocado con este grupo progresivo, ¿cómo se llama? Mar de Roles, es un gran artista, es una gran persona, se ha transformado en una de las personas más cercanas que hay ahora en mi vida, o sea, nos vemos, ensayamos y espero que también conseguir un bajista, eso es lo que estoy, por si alguien sabe. Pase el aviso, paso el aviso, si llega un bajista dedicado y comprometido, que me llame, que saque todos los temas en 2 días y tiene su puesto seguro. Aplicado. Sí, claro. Sí. Intercambio de clases de inglés, dijo. Si no hay Luca, tenéis que ponerle ahí. Tenéis que ponerle, ¿no? Algo tenéis que ponerle. La vida es de trueque también. Sí. Sí, hay que promover el intercambio, por supuesto. Sí. Oye, en este proceso, entonces, el segundo disco, ¿qué tenemos para escuchar? Ya, el segundo disco tiene un sonido más crudo, ¿ya? Pero en este disco yo le puse teclado. En el segundo, claro, en el segundo disco tiene teclado. El primer disco es solo guitarras. Y acaba de destacar que el proceso es similar en los tres discos. O sea, yo toco guitarra, bajo y otros instrumentos más chicos como mandolina, metalófono, bongó, pandero, ese tipo de instrumentos. Y hago las voces. Tengo contrato generalmente a bateristas y a tecladistas. Pero ahora, en el tercer disco que estoy grabando ahora, yo he grabado los teclados también. Entonces, buena. Si no, íbamos a pasar también el aviso. ¿Algún músico que quiera aprender inglés, sea tecladista o bajista? Sí, por supuesto. Llame, aló, aló. Aló, aló. Sí, sí, claro. Ya, vamos. Ya, en este, claro, voy a poner un tema que se llama El Tiempo. ¿Ya? El Tiempo acá tocó el jazzista rancagüino, Daniel García. Que hizo gran amigo Daniel García. Gran amigo de la casa. Ah, ya está. Aprovecho de mandarle saludos a Daniel García también, un gran tipo. Hizo una muy buena pega el compadre. Tuvo paciencia para escucharme y me pudo entender realmente lo que yo quería. Y fueron muy chistosas las sesiones con él, porque donde él viene del jazz, hacía unos arreglos increíbles con arriba, para abajo, para todos lados. Y le dije, no, compadre, tienes que tocar una raíz cuadrada de lo que estás tocando. Y entendió perfectamente, o sea, tocó pero mucho menos, como exponencialmente menos, y llegó a donde queríamos. O sea, a donde quería. Sí. Ya, esto es El Tiempo, se llama. A ver. Que no sea como el de hoy. Que no sea, no, este es el tiempo verdadero, el tiempo en que tú enfrentas tus debilidades y tú decides enmendar el rumbo en tu vida. Este tema lo escribí cuando estaba como bien crítico. Llegó así como estaba, re mal. Y llegó y como que me salvó. O sea, quizás todavía me salva este tema. Veamos si lo podemos escuchar. Yeah. Voy eso a dejar era. La pipa. Muy buena, buenísima. Oye. Yo, muchas gracias. Sí. Tienes buen trabajo. Muchas gracias. Y bien dedicado. Sí, igual. Oye, de verdad, o sea, sí. Aquí estamos con. Eso que nosotros no somos para nada músicos ni de la radio. Y, sí, y, está súper bien. Sí. Ha muy gustado. Bueno tu trabajo. Muchas oye, gracias. ¿Por qué no lo habíamos? No habíamos compartido. Usted habló antes, de pura lectura, pura escritura. Sí, pues exactamente. Y nada de música, no había contado. No, si yo tengo. Ese es como. Un tema que yo tengo en mi vida ahora que tengo que darle así por todas las radios, por todos los canales. Sí, oye, de verdad, reitero, si quieres dejar tu música para que la difundamos, por supuesto. Una cuña. Bueno, ahora quedó grabada. ¿Y esta, sí. ¿Y este programa se repite el sábado? El sábado se repite. A el las sábado, 11 de la mañana. De la mañana. Ah, ya, muy así que bien. Sí, para es que quien quiera escuchar. Así con todo el power. ¿De qué se trató esta entrevista? Esta música. Sí, chicos. Y a las 5 se repite el que. Es, lo otro que se hace. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy día. Se. Tenemos nosotros los programas y las repeticiones son a las 11 y a las 5. Ah, ya. Hoy día repetimos la otra educación a las 11 de la mañana y otro programa, no me acuerdo. ¿Cuál es el programa que repetimos a las 5? Déjame. Es que yo sí. Súbele el volumen. Súbele el volumen. Que es un programa que hacen las compañeras, la Karina y la Caro. Y es un programa que tuvimos allá es la hora, una banda de jazz que buenísimos. Sí. También nosotros estuvimos acá en el programa. Sí. También son buenos los chicos. Sí, son muy buenos. Entonces y fuimos al concierto también. Ah, sí. Sí. Sí. Sí, es que es súper importante eso, ese esa es una forma de difundir de difusión también, po. Por supuesto. Tú no has hecho ninguna presentación. Sí, sí, últimamente no, pero sí, yo iba a tocar a Santiago, iba a tocar en un ciclo acústico de otra amiga también rancagüina que se llama Ana Morales, A nivel mar, ella que tiene un ciclo que se llama Canciones Machacadas, okay. Y yo fui a un par de esas sesiones. Es buena artista igual. Muy buena artista. Ella, claro, también ha grabado también dos discos. Ella firmó precisamente con el sello Mapa Records, que más o menos que por ahí me gustaría a mí entrar. Yeah. Este es el, como le decía a Rafa, que está ahí, ahí está en la cabeza de ese sello, es Barry Sage, que es un ingeniero británico que se mudó a Chile. Y está como jefe productor de ese sello, increíble, está con artistas de muy distinto estilo, pero está muy como un sello independiente y gestionando mucho contenido, además que me parece una labor formidable la que está haciendo Barry, o Joe también es como su nombre artístico, y bueno, y precisamente Annie y Siriaco firmaron con ellos, entonces Siriaco también súper bueno. Siriaco con Ani, sí. el dúo absoluto. Ahí bueno. Firmaron con Mapa Records y es todo un logro, o sea, los felicito a ellos, siempre los he felicitado y también los he tratado de apoyar esto. Bueno, el año pasado fue una tocata que fui yo y tocamos juntos allí en el bar Cenicero en Santiago. Me falta tocar más acá en Rancagua, claro, pero bueno, ahora precisamente con el Tito nos estamos armando más como un dúo. Yeah. Yo acabo de comprar una máquina que es que tú te haces las bases. Entonces, las grabas. Las claro, tú vas grabando la base y vas tocando sobre ella, entonces no suena tan vacío tocar una tal guitarra tal como lo hiciste batera. En esta canción que terminamos de escuchar, que yo decía que tenías como más voces. Entonces tú me explicabas que grababas tu voz sobre tu voz. Exacto, eso es como doblar la voz, claro, yeah. No es exactamente lo mismo, pero es parecido, exacto. Claro. Súper. Claro, y son cuestiones ricas que, si bien hay gente que le gusta que la banda en vivo suene exactamente igual al disco, claro. Hay algunos que somos muy gustosos de la música en vivo, que nos gusta que sean distintas las presentaciones, que no sea calcado, sino que haga algo distinto en la presentación en vivo, que es una de las cosas que llaman la atención, porque hay gente que solamente gusta de la música en los discos y nunca va a los conciertos. Sí. Claro, no, eso es una. No, pero está ahí súper, súper bien. Sí. Yo conozco gente, Eso digo, yo no soy música ni nada, pero a lo mejor tengo buen oído, dijo. No sé. Claro. Pero sí, hay gente que no haga eso. Que no haga eso. Que escriben y quieren hacer música, por Dios, caramba. Yo lamentablemente... Ah, claro, te estás refiriendo. Claro, hablo no, y digo, oye, ¿sabéis qué? Sí, escribiendo, loco, no... Claro, no, es que hay no gente, por ejemplo, música. Que hace un... Que quiere incursionar en toda la arte sí, y no piensa que todo lo puedes hacer bien. No, y yo, no, que, sí, yo no escuchaba esto, o sea, no. Si bien conozco tu poesía y había escuchado un par de canciones, estuve alguna vez en una actividad... Pero en realidad me está sorprendiendo y eso que nos conocemos hace tantos años. Claro. O sea, ha descubierto el Rafa su amigo. Claro. Ya, que, nosotros podemos ser tu canción. Manager, dijo. No. Vamos a buscar al tiro lugares, ya. Sí, ya. Llámeme, por favor, si quieren este cabrón. Sí, aquí. Ya la antifonda estamos cerrados. Ya, de hoy vamos a hablar de no, eso. No, igual lo metemos ahí para que haga los comerciales. Sí, no, pero tenemos pensado hacer más tocatas con la Radio Man, que pero sí, es súper importante claro, eso. Claro, si tú es una audiencia, tú se genera una audiencia, la gente tiene, como decían ustedes también, salir de sus casas, si eso es lo que nos pasa acá en Rancagua, a veces estamos muy encerrados, y también estamos muy encerrados en nuestro grupo, entonces la música es una buena instancia para que se unan las tribus. Exacto. Sí. Oye, ¿vamos a escuchar otro temita? Sí, eso. Del segundo, tercero. Claro, este era un segundo. Este, el último tema que sonó fue del segundo disco. Ya. Ya, entonces, ¿cuánto rato más tenemos? Mira, nos queda aproximadamente... Pues nosotros podría ser toda la noche, amigo, pero... pero igual tenemos que parar esta cuestión en algún momento. Sácate un tema. ¿Un tema más? No, dos temas más. Dos temas más. Sí. Aquí el jefe manda. Ya, muy jefe bien. Rafa. O sea, saquemos dos más. Ya, mire. A ver, espérate. Y nos comprometemos. Mira, hagamos un compromiso, Moniquita. Cuando tenga el disco, que lo venga a presentar acá. Ya. ¿Hagamos eso? Por supuesto. Yo encantado vengo a mostrar. Señor abogado, mande la carta. Es que manden la carta para que la firmen y se arrepienta después. No, es que te dan chistes. Porque te va a andar sonando, pensé, en Santiago, no, a la máquina. No, voy. Sí, no, a la máquina. Son chistes que después nos desconocen así la gente. Sí, sí. Por eso traiga la. Señor abogado, mande la carta. Para que este cabrón la firme al tiro, que va a volver. No, sí, no. Después nos cambia la letra la cuestión este cabrón. Nunca dije eso. Yo, por favor, cuentes conmigo. Yo siempre lo escuché desde que empezaron. Me parece que ustedes estaban antes en otra parte, ¿no es cierto? Sí, estaban en otra parte. Sí. Omnito potente. Sí, no, y nosotros somos. Nosotros somos ya. Llegamos acá a la radio cuando ya estaba acá la radio, así que. Claro, yo no soy manque de toda la vida. Sí. Allá en el Parque Coque, ¿no? Siempre Unida. La Siempre Unida, al ladito de la línea, por allí. Sí. En la sede. Se partió. Qué bueno, entonces, desde que ahí que lo escucho y es como súper... Para mí ha sido interesante escucharlo. Fiel. Porque, claro, uno de repente escucha discurso. Es un discurso que uno no se escucha en todas partes. Entonces, me parece a mí importante estar atento a esto. Qué bueno. Bueno, vamos a cerrar con dos temas que cierran el tercer disco. Ah, genial ¿ya? Eso. Ahora esto es como bien importante porque muestran un giro hacia un estilo de música y hacia técnicas instrumentales que no había ocupado antes. ¿Ya? Oh, importante. Esto es la afinación de la guitarra en forma distinta, digamos, no la afinación estándar en mi, sino que una es una afinación en guitarra en re abierta y la otra es en re, simplemente. Entonces, eso es como bien particular, o sea... Por el cierre de este último disco va orientado hacia eso, o sea, hacia una afinación distinta. Los tres últimos temas del disco van con afinaciones en re. Oh, importante. ¿Ya? Eso. Entonces es como que le da otra sonoridad a la música y algo interesante a la que yo me había mantenido por siempre cerrado, ¿ya? pero hasta el momento, que una fría tarde de invierno, escuché a una músico canadiense, una cantante canadiense que se llama Joni Mitchell. Joni Mitchell. Entonces la escuché y no sé, no me acuerdo si lloré, pero estuve cerca de llorar porque me llegó hasta el alma. Y entonces quise, ya, ahora tengo que hacer algo. Y precisamente este tema se llama Homenaje a Joni Mitchell. Uf. Ya, la escuchamos. A ver si... Ahí está, el homenaje a Joni Mitchell. Enamorado de esa mujer, lástimamente. Lástima que tenga 81 años. Hoy en el amor no hay edad, bueno, no sé si... No, pobrecita, ya no puede ir ni caminar. Sí, pero ese amor de espiritual. Sí, claro, como que no tiene tiempo. No, sí, no, y la música trasciende un montón de fronteras. Uno disfruta esto. Ay. O sea, los que nos gusta la música, que vamos a las actividades y escuchamos. Nos falta día, tiempo. Sí, sí. Nos falta día, no nos gustaría estar en... Hoy día había una buena. Sí, sí, sí. La Orquesta Sinfónica Juvenil. Sí. Claro, hoy día. Sí, mañana viene Roberto Bravo, por ejemplo. Mañana viene Roberto Bravo. Claro, ahí voy a ir. Sí, ahí voy a ir. Ahí ya estoy listo. Sí. Ya. Sí. Igual era con invitaciones. Igual es que meter cuento a llegar a meter cuento. Sí, hay que llegar. Hay que mover los dedos. La influencia. En el teatro, sí. Sí, sí. Es que se difunde poco esto de las actividades que. No es que se difunda un poco, Rafa. La gente, el frío, mañana hay lluvia, así que mañana menos, más flojera da salir. Sí, ¿no? Es que les gusta todo estar en su confort, ¿cachai? Entonces, claro. Cuesta soltarlo. supuesto. Sí, pero por ejemplo, el que tiene, el que sabe que hay un evento de esto, no es como nosotros que no es, toda la vida hemos dicho, oye, sabes que hay tal evento. La gente va a un evento, ay, se queda callada y no le cuenta a nadie, po. Claro. Va, entonces, claro, entonces eso es todo. El boca a boca hace más, claro, falta, sí. Hace más falta el boca, sí, a boca. Eso, para allá apuntaba mi comentario. Ya. Y esto mismo es como una especie de boca a boca, pero a través de la radio. Pues, o sea, estamos contando de un trabajo que tú tienes, Arturo, y que, bueno. Y que, ¿cómo? Te felicito, de veras que es cierto. Sí, no, muy buen trabajo. Sí. Muy hay que seguir, sí, hay que seguir mostrando este trabajo. Tú dices que estos son un trabajo que, ¿cuándo va a estar andando, digamos, este disco? Mira, yo espero que en marzo. Ya. Yeah. Claro, por ahí espero, pero sí, puede ser después. O sea, eso es la gracia de trabajar independiente, es que uno no tiene ningún apuro. Sí, pero esto es que estoy mostrando. Incito, pero si te llaman para presentar este disco, lo puedes presentar. Ah, sí, de todas maneras. Claro, de todas maneras. Claro. O sea, pero ya empiecen a llamar para que lo lleven a sus bares. Sí, exactamente, sí, sí, eso sí. Invitación varia a diferentes radios. Recuerde que partió en Radio Manque, que no se olvide jamás eso. Sus raíces partieron aquí y ahora vaya a mostrar al mundo. Sí, no, sí, eso es lo que uno, lo que falta también. Eso a mí me falta, lo que tengo que trabajar, experiencia en vivo. Eso es lo que uno. Pero eso mientras más lo haces. Mientras más se hace, más se quiere. Más se quiere, sí. Eso es como nos pasa a nosotros. Nosotros con el Rafita bailamos cueca. Ah, ya. Y bailamos harta cueca hoy en día. Sí, la disfrutamos mucho. Entonces, sí, también al principio no cachábamos nada. Como que te da vergüenza. Como que claro, ese pánico escénico y todo el cuento. Ahora no. O uno transpiraba un montón antes de salir de escena y después ya, sí. Relajado. Bueno, el nervio se siempre existe, pero. Pero una cosa es el nervio y otra cosa es que uno esté muerto de pánico, sí, sí. Casi en estado de pánico. Bueno, sí. Para ir cerrando ya sí, la parte musical, bueno, tú tienes conceptos distintos en los distintos discos. Porque sí, claro, claro. Dice que hay una evolución. Claro, claro. Y esta evolución, ¿cómo explicarlo? Esta evolución te ha llevado a concluir algunas cosas, o sea, como para contarle a la gente que nos escucha, que quizás, bueno, muchos de ellos sean artistas o músicos, o quieran incursionar en la cuestión artística. Porque hay muchas verdades que uno presume cuando empieza en esta cuestión artística que están son absolutas. Ajá. ¿Y qué dices sobre este descubrimiento que has hecho tú mismo dentro de la música? Mira, yo te puedo decir que hay que estar atento a los cambios del tiempo. O sea, hacia dónde va la cosa con el tiempo, hacia dónde va el tema con la sociedad. Entonces yo te puedo decir que desde que partí, digamos, en los 90 hasta ahora, es completamente distinto. O sea, ahora estamos como sociedad en una encrucijada bastante, bastante fuerte, en que hay conflictos generacionales y conflictos sociales bastante fuertes. Entonces, según mi visión, hay que estar bastante más alineado con ese en esa dimensión, digamos, más que en lo personal, más que canciones de amor. Probablemente una canción de amor ya te permita ganar un premio, te permita ir al Festival de Viña, te permita salir en una teleserie, pero luego ¿qué? O sea, está la sociedad, o sea, vivimos juntos, estamos metidos, vivimos juntos, ahí están llegando gente de otros países, de otro color, hay gente que no los quiere. Hay que educar a esa gente para que sea más humana. O sea, estamos en cosas. En un proceso así como de descubrimiento. Proceso, pero es que, claro, o sea, está cambiando todo. O sea, por ejemplo, este fenómeno de inmigración ahora llega a lugares impensados. O sea, ¿quién te iba a decir hace 5 años atrás que en Rengo o en San Vicente iba a estar una verdadera colonia de gente de otra raza viviendo ahí? Imagínate. Claro, nadie lo pensaba. Nosotros lo. bueno, yo trabajo afuera de Rancagua, en los alrededores de Rancagua, y hay mucha gente que es haitiana, que es de su piel negra, y ellos tienen su forma de vivir, su idioma, y uno va aprendiendo de a poco a conocerlo. Y se da cuenta que son personas tan humanas como cualquiera de nosotros. Exacto. Pero que vienen de otro lado, vienen con otras costumbres, y la gracia es ir enriqueciéndose, o sea. Sí, exactamente. Y el problema es que somos nosotros que no tenemos los rudimentos sociales para aceptar lo extraño. ¿Ah? Porque sí, geográficamente, bueno, geográficamente estamos aislados del resto del mundo, no estamos acostumbrados a la multiculturalidad, no estamos acostumbrados a ver gente de otro color, con otra costumbre, de aceptarlo. Oh, sí, pero está ahí de visita y te vas, no que se queden. Exacto, exacto. Es eso, es ahí el punto. Claro. Entonces, para mí, como los cambios que ha vivido la sociedad chilena han sido tan drásticos, hay que apuntar como artista, digamos, a humanizar la sociedad. Tenemos que humanizar la sociedad. Y yo, por ejemplo, uno de los temas que tengo acá se llama El sol brillará, y dice, y está dedicado a los inmigrantes. Dice: el sol brillará para quien lo busca. O sea, ¿quién puede poner quién puede tratar de eclipsar al sol con una moneda? Así empieza la canción. Entonces, como te digo, tú puedes ver una evolución en lo que hago hacia precisamente eso, o sea, hacia lograr un discurso poético, un discurso social en la música. Sí, o sea, al final la poesía que uno dice, escribo poesía, que escribe libro, es una cosa, pero lo poético es más una sensación, claro, una forma de vida que el tema de solamente escribir. Oye, sobre este mismo tema, el ministro de Hacienda, creo que es el que dijo que no sé si el IVA, rebajaba el IVA a los libros, después a querer todo gratis. Claro, van a querer todo gratis, o sea, claro, pero hay que rebajar los medicamentos, claro, claro, pero hay que rebajarle los a los libros. No, o sea, la discusión es rebajarle el IVA a los libros, porque de hecho, pero si lo hacen, después quieren a los remedios, bajarle el IVA, sí, a los remedios. Pero ellos pretenden rebajarle los impuestos a los más ricos, entonces a las más grandes empresas, claro, y a los más ricos, entonces sabe. Bueno, se sabe que el gobierno no está alineado con los cambios que requiere la sociedad, entonces claro, bueno, eso era dar otro pedacito más de discurso social, político. Él va a hacer otra letra, se va a llamar IVA. Ya vamos a ver si iba a hacerla. No, bueno, ahí está el tema. Bueno, en este último disco también el tema de Chile murió el 73. Ese te apunta claramente a lo que estamos hablando ahora. O sea, te apunta a eso, a los cambios que se requieren en la educación, y se habla todo como si fuera rap, digamos, pero no en rap. Ajá. Oye, ¿esa la vamos a escuchar ahora o ya? Chile, no, te voy a mostrar como en la misma línea del anterior, digamos, que es como algo no tan social, porque este mismo disco también evoluciona desde algo social hacia como algo étnico. Uh-huh. ¿Ya? Y si el otro tema que escuchaste tiene como una sonoridad así como, si puede ser como música clásica, sí, o sí, celta, no sé, puede ser. Este es como algo como música india. ¡Oh, genial! Así que escuchemos. También tiene una afinación distinta, es lo que le da una sonoridad distinta. Este también es... ¿Esos temas los hiciste solo también? No, todos los temas los hago solo, claro. Este... ¿No, el anterior y este que viene? ¿Están...? El anterior, claro, eso lo he trabajado. No está la batería todavía. No, pero lo trabajaste solo. Sí, es una base programada, un loop. Sí. Entonces, la fase que viene ahora mía es poner el baterista a este tercer disco. En eso estoy. Oh, bueno. Y claro, con eso he estado practicando los temas con Tito. Tito va todos los lunes ahí, enseñamos una horita y ya tiene listo su trabajo. Entonces estamos ahora coordinando con el Mito, con Mito Valderrama, en el estudio El Robleal. Ahí vamos a grabar esta parte. Entonces yo quiero después hacer otra sesión de grabación y llevar esto a Santiago. Oh, genial. Ese es como el plan que tengo. Entonces puede ser que, por ejemplo, marzo sea una buena fecha. Abril. Uh-huh. Marzo, abril, claro, por ahí. Hay que darle, ¿no? Entonces, claro, este tema que se llama los oscuros entes burocráticos. Entonces es como una atmósfera pesada, ¿ya? Que es como que tú estás inserto en la vida cotidiana, tienes que trabajar, tienes que procurarte los medios de subsistencia, está, el sistema te atrae, te arrastra. Entonces ese es como el tema que, o sea, es como la inspiración. O la desesperación. Espera que se está cargando. Bueno, Rafita, hablaba un poquito de la... al cielo. Al cielo zen, totalmente. Al cielo zen, claro. Sí, sí, es importante que tengan esas motivaciones, claro, esas inspiraciones. Sí, esta es una guitarra acústica que ya no la tengo. La regalé. Oh, sí, la doné. Qué bueno. Qué bueno, está bien, va a llegar algo mejor. Ah, eso también a principio del año pasado o a final del año pasado más bien, yo doné todos mis libros a la Universidad O'Higgins. Así que invito a todos los gente que tiene libros, hartos libros, más de lo que puede leer, que los done también. No, yo no puedo hacer eso, Arturo, no me digas eso, que yo no tengo ese espíritu, loco. No puedo. De desprenderse. Sí, sí. No. Háganlo ustedes, por favor, pero yo no puedo. Oye, tuviera la biblioteca del Rafa. Bueno, los libros repetidos puedo donar. Claro. No, los libros repetidos, intercambio, los regalos, sí. Sí, lo he hecho. Pero que la biblioteca me ha costado mucho. Yo he desarmado dos veces biblioteca. Ya, así que no. No, de hecho, la biblioteca que yo leía cuando adolescente, esas... quizás dónde estará. Seguro yo. No, esa se dispersó. Después tuve otro lote de libros y se dispersaron un poco, pero quedó como un núcleo. Y con ese núcleo construí lo que ahora tengo, digamos, de libros. Ya. Y tiene muchos libros. Sí, no, sí tengo harto, pero sí. Lo quiero para mí. No. Ya regalé mucho, Dios. Ya, sí, ya regalamos mucho a la vida. ¡Ay, oh, genial! Sí. Ay, bueno. Pero no, la vida después, te sigue entonces, dando a ti, sí, oye. Sí, con buen sentido del humor. Bueno, para cerrar esta entrevista, y que ha estado súper interesante, de verdad, Arturo, instando a todas las personas que están creando, que están haciendo alguna actividad artística, a seguir, por cierto, es súper importante. Entonces, pucha, me agrada montones escuchar esta de partida los temas antiguos y estas pistas nuevas que tienes, que uh-huh. están en un proceso de creación. De creación, y genial, o sea, genial que pueda, bueno, la tecnología también nos ayuda harto a poder mostrar estos trabajos que están en un proceso. Y aparte de mostrar también de hacerlos, porque, por ejemplo, yo algunos de los temas lo hice con un programa que era Pro Tools. ¿Ya? Y que eso era también, era como cuando empecé a grabar era casi imposible contar con ellos. Y tuve la suerte de contar con él por un tiempo, no por mucho tiempo, pero sí por un tiempo, y avancé bastante con el... Con el Pro Tools. Con el Pro Tools. Por ejemplo, este tema fue grabado en Pro Tools. Entonces se escucha mucho mejor, ¿te das cuenta? Sí. Que lo otro. Pero esa es como la pega que tengo ahora. Nivelarlo todo para arriba en Pro Tools, digamos, y... Sí. Y esa es la idea, y tratar de trabajar con Barry Sage al final en la edición y la mezcla y la masterización. Ese es como, genial, sería genial poder trabajar, y sería como un broche de oro llegar a trabajar con él. Uf, extraordinario. Buenísimo. Bueno, y de partida, escuchen la Radio Manque, porque van a empezar a sonar estas canciones, que es muy bueno tener esta posibilidad de que nosotros programemos la música que nos gusta, la música que no suena en otros lados. Sí, es totalmente diferente. No, y en se da mucha auge a la gente de acá, de la zona igual. Olvídate, un semillero Rancagua de música es bullente, o sea, mucho. Donde levantes tú encuentras un buen grupo. O sea, yo realmente ha cambiado muchísimo la escena musical en estos últimos años. Oye, ¿tú estás formando un grupo de músicos? ¿Quieres hacerlo o quieres solamente...? No, claro. ¿Vas a trabajar solamente in situ ahí? No, la idea, o sea, el objetivo final es formar una banda. Llevar todos estos temas a la escena, claro. Yo, lo como te digo, el primer disco que grabé en Santiago, yo lo presenté en Santiago, en el Galpón 9. Toqué precisamente con Leo Araya, con Andrés Silva, que fue el que grabó, y con Ernesto Maldonado. Que el Lazy, que es un guitarrista legendario en Santiago, viejo así, pero bueno, o sea, no, lo pasé muy bien esa noche. Y, qué bueno. Y fueron algunos compañeros de colegio, no había mucha gente, algunos familiares, pero no, lo pasamos, o sea, yo lo pasé muy bien, me gustó mucho, yo quedé contento con mi performance porque... Uno siempre cuenta como las ranas que se mandan en las performances, pero esa noche yo no me mandé ninguna rana, entonces... ¡Qué buena! Fue como... Buen término. Sí. Un ranazo. Está bien. Fue como... ¡Wow! Así como... Realmente quedé contento. Hubo en el grupo algunos ranazos, sí, pero... Nada que no fuera así como demasiado... Bueno, Arturo, te queremos agradecer que hayas compartido con nosotros, hayas compartido tu historia, tu música. Gracias a ustedes. Todo lo mejor para ti. Muchas en este nuevo inicio de música. Tercer ciclo. Los ciclos son súper importantes dentro de la música. Bueno, las puertas de Radio Manque siempre están abiertas a toda la gente y que quiera volver a mostrar su nuevo trabajo, y ya in situ tú con toda la música para que la compartamos acá a través a los radioescuchas. Y que es súper importante eso, pues sigue para adelante, dale con todo, porque estás haciendo un buen trabajo. Y eso, gracias ahora, por estar acá. Sí, gracias, Arturo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, cuenten conmigo para lo que sea. Yo estoy en la parada de ayudar a esta radio y las iniciativas que se hagan y que salgan de acá, así que sí. Ya saben, cuente conmigo Muchas gracias. Genial, Arturo. Genial. Ahora vamos a dar los panoramas, Monita, y nos tiramos el tiro porque ya hemos escuchado muy buena música y yo creo que no le haríamos honor al poner otra música. Hoy ya. Hoy día hacemos la cuestión a la pinta de nosotros porque este es nuestro programa, ¿cierto? Ya, bacán. Oye, Suga o Suga, One Love. Sugar Love, Isaías Raz. A todo esto, deja contarte por qué puse esto como primer evento. Un amigo de nosotros, de la radio, el Isaías Raz, el otro día fue a tocar a un bar X y lo asaltaron. Oh. Eso es muy malo. Sí. Le robaron su celular y su micrófono inalámbrico, que es el que ocupa para las tocatas. Isaías es un artista, un cantante de reggae. Y bueno, ahí no hubo ni paz ni amor con él, sino que hubo simplemente la delincuencia actuando. Y pero como él... Qué fome eso. Sí, pues, y el Isaías, claro, estaba bien achacado, pero sus amigos le organizaron una tocata para apoyarlo. Ya, muy bien. Iba a ser en un bar que se llama Rústico, en Ocarrol 290. Eso está en la entradita de San Martín, me parece. De San Martín por Ocarro. Ya. Es como el nuevo. Antes se llamaba, tenía otro nombre. Habían otras tocatas ahí de reggae y cosas. Ah, ya. Sí, bien, vamos a ver dónde es esto. Creo vamos a ir viendo. Ya, la entrada vale 2 luquitas y va a cantar Isaías Raz, Manel Shadi, Zion de Chimbarongo, DJ Selector Pedro, Frisión. Sacúdete y da fe. Mire. Así que, chicos, vayan a cooperar con Isaías. Sí, oye, Isaías, que siempre nos escucha, que tenga un planito ahí, algo así, para no perdernos, porque uno se pierde siempre. Sí, sí, claro. Sí. Pero perdidamente, igual uno llega a los lugares que debe llegar. Eso. Sí, oye, y en septiembre también el Isaías va a hacer su debut. Su redebut con la banda Cultivo, que había estado sin actividad harto rato. Sí, buena banda. Y la banda Cultivo, que también es de reggae, el estilo que obviamente hace Isaías, va a estar en la antifonda de la Radio Manque. Qué bueno. Oye, ¿y cuándo es la radio? Nosotros tenemos que hacernos harta promoción con la antifonda. Bueno, aquí está el afiche, un afiche maravilloso que hizo el Tolacius. Sí. Él siempre coopera con la radio con los afiches. Sí, y tenemos 5 bandas invitadas. Mira, empezamos con la Cachuca. Sí. La nuestra amiga ahí. Nuestra gran amiga Constanza Cachuca. Cachuca. Cachuza. Cachuca, que no, toca le, un. Le decía de otra forma. Claro, trova. No, sí, trova blues, una cosa sí. Así. Isaías Raz con Cultivo. Claro, que ellos tocan reggae. Que ellos tocan un ska punk. ¿Y cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría el cumbiancheo ahí? Sí. Duro. Carboná y Jimmy Hopler. Jimmy Hopler, que son grandes amigos. Y el DJ está ahí en inconcluso. Claro, pero vamos a tener los mejores DJ de la man. ¿Para qué queremos más DJ que los mejores? Y uno con los animadores, creo yo. Sí, pero ya, ¿quién va a estar en la animación? ¿Quién? ¿Quién sabe? Bueno, propongan ustedes como público. Ya. También van a haber comestibles, bebestibles, precios populares, como siempre lo hace Radio Mankey. Sí, la entrada va a estar a 2.500, va a ser el 14 de septiembre. ¿2.500 la entrada? Sí, a ver si ¿sí? dice aquí, apretamos este botoncito y nos dice, sí, aquí. Y lo importante es que vayan a apoyar esta actividad de la Manque, porque es una, de partida, una actividad que nosotros hacemos todos los años, en la quinta versión. Y lo hacemos en esta fecha porque sabemos que ahí se mueve harta gente, reunimos fondos para poder mantener varios meses la radio. Sí. Y trabajamos harto, la pasamos bien, tratamos de hacer alguna actividad muy entretenida y esperamos también poder hacer más tocatas a través del año, como radio, como grupo que se pone las pilas. Sí, está bien. Oye, también... Hoy día era el día del folclorista, así que un saludo a todos los folcloristas, amigos, que que nos escuchan. Sí. El... Vamos al Golden, ahí el sí. Rock total. Pesadito. Sí. Late Ground. Vitius. Vitius. Errante. En vivo va a estar el viernes a las 23 horas, viernes 24 de agosto, en el Golden Rock. Sí, estas son unas bandas que le ponen al rock local. Sí. Errante, buena banda. Errante, hemos tenido la oportunidad de compartir escenario y son muy buenos. Los Vitius también llevan mucho tiempo trabajando. Dios. La otra banda no la conozco, pero si están juntos es porque son buenos. Acostumbrémonos a eso. No, salgamos de la zona de confort. Ay, no conozco esta banda, no voy. ¿Sí o no? Que nosotros somos más arriesgados. Nosotros vamos a todas las cosas que vamos. Claro, después tendremos nuestro momento para decir si nos gustó o no. Pero para opinar tenés que estar. Sí, por ejemplo, el programa de hoy día, nosotros no conocíamos la música de Arturo y, pucha... es muy buena y si uno dice no lo conozco, entonces y no hace nada. Ah, ya. El 25 de agosto igual, sábado, conocer y confluir muestra de danza contemporánea en la Casa de la Cultura. De las 12 a la 1 va a ser esta actividad. Va a estar muy interesante porque está organizada por varias chicas que hacen danza contemporánea y es muy importante que nosotros tengamos la posibilidad de conocer este trabajo. El 25 de agosto también. Rastrojo y Mama Zapa en Espacio Rústico, que es esta en Avenida Las Torres. Sí, esa es Avenida Las Torres casi al llegar a Bueras. Claro, de las 3 hasta las 21 horas. Sí, esa música de bandas de Rengo, que es están poniéndole mucho color a... combinado con rock, folk, pop en el lenguaje. El valor de la entrada es de $1,000, así que es interesante que se vaya a ¿cómo se llama? A cooperar ahí. Uy, me salió doble esa cuestión. Sí, ya. Allá. Dale para allá. Junta Feminista en Mostazal. Ya, esto era por poner muy septiembre. Importante que nosotros, una vertiente de nuestra radio es visibilizar las actividades feministas y esta primera Junta Feminista va a ser en Mostazal el 1 de septiembre. ¿Y dónde va a ser? En la estación Metrotren de San Francisco, Mostazal. Mira qué interesante que lo hagan allá. Sí, sí. Otra cosa que va a haber este sábado a las 4 de la tarde en la biblioteca va a estar el último día de exhibición de El Patio. Un tremendo documental. O sea, muy bueno. Que habla sobre el trabajo que hicieron. Los detenidos desaparecidos, claro. Que votaron en el cementerio sin identidad, marcado solamente NN, donde los enterradores, los sepultureros tuvieron que callar muchas cosas. Demasiado. Y con un miedo tremendo porque es una historia que tienen que conocer. Sí, tienen que ir a verla, chiquillos. La Elvira Díaz hizo un tremendo documental. Muy bueno. Ella está en la línea de hacer documentales sobre derechos humanos y es muy importante. Sí. Y aparte, ella es muy buena onda. No, seca. Bueno, ¿qué otra actividad? Ah, todo esto el 1 de septiembre. También hay una actividad en Espacio Rústico que es de las 12 del día. Y aquí yo me voy a poner la camiseta porque ya también voy a salir en una presentación. Aquí vamos a estar con el Pompeyo Lepe. Mira, el amigo Pompeyo. El amigo Pompeyo Lepe. Sí, esa ábrela para que daisla, digamos, después de esta actividad que estoy comentando. Una gran amiga. Está embarazada y su guaguita tiene espina bífida y nosotros vamos a trabajar, vamos a apoyar esta actividad y lo importante es que vayamos a cooperar ahí al rústico porque es una actividad que todos los que vamos a ir para allá vamos a apoyar porque es ella quiere seguir el tratamiento que le permita recuperarse y llevar una vida normal, porque también se puede, está en el proceso justo que se puede hacer. Y para finalizar, El 1 de septiembre, bueno, creo que hay dos eventos así como importantes. Claro, uy, te va a estar la caga. Se reabre el bar el místico. Viejo Rancagua. Viejo pero Rancagua. Creo que este sábado van a ser como una marcha blanca. Claro, pero el 1 de septiembre se reabre. Y también en el Clodomiro Barril, que es el Club de la Cueca, los invita a participar de un evento con los bohemios, los mismos de siempre, Solabanda, Carnaza y Altamar. Uy, así que ahí, chicos, hay mambo también a partir de la noche. Uy, que hay hueveo por su tía. Sí, y salen muy buenos esos mambos ahí. Sí, sí. Sí, entonces ahí tienen bebestible también. No, sí, no. El valor de eso no me recuerdo cuánto es, me parece que 2.000 pesos. Yeah. Así que ahí está bueno. Y bueno, y próximamente viene nuestro querido amigo Trostrigo. Ah, sí. A Barrio Gamero también Sí, pero eso ya es como el 8, parece. Sí. El 8 de septiembre. Vamos promocionando al amigo. Sí, Trostrigo también, un tipazo. Sí, y él ha hecho toda su carrera afuera. Y es importante que a nuestro amigo y amiga. A ver si nos viene a visitar ahí para promocionar su. Sí, sí. Tiene que venir para acá el Trost. Sí, hay que darle, porque ahora tiene, no solamente eso, tiene un proyecto que se llama Verdor, y yo estuve escuchando ayer el disco de Verdor, y me gustó, sí, tiene como otro estilo, así. Ah, ya, cambió el claro, chico. No, sí, se reconoce Trostrigo ahí, pero como ya. Hay otra voz más, tiene una evolución que de lo que hablábamos con Arturo hace un rato. Ya. Bueno, esto ha sido el Sonidos Literarios. En su segunda temporada, segundo capítulo, y escuchen la repetición este sábado a las 11 de la mañana. Sí. Y bueno, me están soplando las chicas del programa anterior que no lo pudieron grabar, pero entonces nos van a repetir el sábado, pero ya a partir de la próxima semana van a estar grabando los programas. ¿Se les olvidó poner el play? Sí, es que esta cosa no es tan sencilla, están desarrollándose. Están recién las chicas igual. Pues. Sí, bueno. Sí, pero bueno, son cosas que nos ocurren porque esta radio es en vivo todo el rato. Pensé que los iba a escuchar. Sí. Bueno, chicos, un agrado de que tener un buen invitado, un agrado compartir espacio con mi querido amigo Rafa, y también muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que escriben. Y será hasta un nuevo miércoles, si Dios así lo quiere. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.